Puedo tener libertad cuando pienso, voy viviendo el día a día, voy caminando el día a día, voy sintiendo cuáles son las razones por las cuales aprendo y actúo para vivir mejor. Este camino que tenemos que recorrer, el camino de la libertad, es un camino sanador, es un camino donde vas a sacar las obstrucciones completamente de tu camino, porque vas a sentir que podés elevarte por sobre esta condición que te tiene atado. El camino de la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino es hacer lo que nos hace bien. Es trabajar, porque a veces lo que uno quiere nos lleva por el camino equivocado. A veces pensamos que ser libres es, por ejemplo, no estudiar. No, yo soy libre porque no estudio. No estudio, soy libre. Y la verdad es que te estás atando a un problema que es el laboral. Si vos no estudias, no te formás en lo que sea, en una carrera terciaria, en una carrera universitaria, no te profesionalizás en algo, no le pones la energía del estudio a esa profesión, vas a darte cuenta que el trabajo no fluye. ¿Y cómo comes? ¿Y cómo vivís? ¿Y cómo avanzas? ¿Sabes cuál es la libertad? La libertad no es no estudiar. La libertad o no trabajar, ¿eh? O no hacer determinadas cosas. La libertad es hacer las cosas que realmente te hacen bien y con las que vas a poder servir a tu vida y a la de los demás. Vos sos libre cuando sentís que estás en el camino correcto. Vos sos libre cuando sentís que esa profesión que tanto te costó estudiar, que tanto te costó remar, realmente te abre las puertas, te hace sentir bien. Sos libre cuando te sentís bien en lo que estás haciendo. Sos libre aunque pienses que la libertad es no tener jefes, que la libertad es no tener horarios, que la libertad es no tener... La verdad, esa libertad la vas a ganar con el tiempo. Esa libertad, todos tenemos un horario que cumplir. Por ejemplo, yo estoy aquí, sentada frente a ustedes en este horario. Mi espacio en la radio me espera de 11:30 a 12. Si mi libertad dice, no, yo hoy quiero salir a la radio a las 4 de la tarde, no voy a poder. Cada uno de nosotros tenemos una estructura en la cual estamos insertos. Entonces a veces se confunde lo que es libertad, y sobre todo mucho en estos tiempos, la exageración, ¿no? El libertinaje, esta cosa de hago lo que quiero, como quiero, mi respeto hacia el otro, porque las cosas son como yo quiero y punto. Hoy vino a nosotros el ángel de la libertad para decirnos, a ver, tienes que ser feliz, inserto dentro del ámbito en el que te gusta estar. Hay muchísima gente que seguro todos soñamos con algún día tener una casita abajo un árbol, con si se puede un arroyito mejor, y comer de nuestras frutas y comer de nuestras plantas. Está bárbaro eso, pero primero tengo que construir la forma en la que voy a llegar a eso el día de mañana. Y otros quieren viajar por el mundo, ¿eh? Y bueno, si vos para viajar por el mundo también tenés, porque viajás de acuerdo a lo que hayas podido ahorrar durante tu vida, o viajás trabajando y haciendo una experiencia, pero también tenés, o sea, no es totalmente libre que uno está. Sí se está totalmente libre cuando uno hace lo que ama. Así te vayas a caminar por el mundo con una valijita, con un suéter y un calzón, y vayas trabajando donde te den lugar para trabajar y te sentís libre, eso está bien. Está bien hacer tu trabajo cotidiano con libertad mental, con libertad energética, saber que lo haces porque lo amas. Entonces, gente, no piensen que la libertad siempre la tiene el otro. En estos tiempos que la libertad está tan devaluada como todo, ¿no? Las palabras más claras y más simples están o pretenden. La verdad que no están devaluadas, pretenden que estén devaluadas las palabras. Ser libre es hacer lo cotidiano con el amor, con la alegría necesaria y suficiente para sentirme así, para sentirme libre. Yo en este programa soy libre, abro el ángel y fluyo. Quizá, vos me decís, pero sí, la verdad que si te lo pones a analizar, estás atada al libro. Vos cuando abrís decidís, el ángel decide, claro, pero yo soy libre de hacerlo así, yo le di este formato a este programa. Entonces empiecen a pensar y a sentir qué hacen ustedes para hacer esos nudos que atan nuestra vida. Ayer fue el día de nuestra madre desatadora de los nudos. ¿Y cuántas veces sentimos que vamos nosotros mismos enroscándonos en nuestras actitudes y nos vamos acordonando solitos? Cuando de verdad deberíamos ejercer esa libertad. Hoy vino el ángel a decirte, vos podés ser libre. Vos podés trabajar con la libertad, con la paz en tu corazón, con el hacer el camino correcto. Por ejemplo, la facultad, vamos a la secundaria. El secundario tiene X cantidad de años. En capital son 5, en provincia también, porque se unen con los de primaria. Vos sabés que tenés que atravesarlos esos años. Hay muchos chicos que dicen, y bueno, yo soy libre, hago lo que quiero, estudio como puedo. Y la verdad es que después te pasas todo el verano dando materias. Y por ahí, en vez de ser libre en el momento, haciendo las cosas todos los días un poquito, terminás siendo libre nunca. Estás más atado a ser libre que otra cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a sentirnos atados, cuando nos empezamos a sentir que esto no va, bueno, no está en otro darme esa libertad, no está en abandonar el proyecto sentirme libre, está en trabajar en mí para caminar y funcionar dentro de esa libertad. Siento que puedo avanzar en esa libertad. Y hoy elijo, en este camino de los gestos sagrados y de nuestros dedos, hoy elijo el dedo anular, el que lleva el anillo, el anular, porque ese dedo representa el elemento tierra y su cometido es proveernos de la fuerza necesaria para defendernos y luchar por lo que es nuestro, así como el equilibrio interior para afrontar cualquier situación. Y tiene asignado el primer chakra. Y el dedo anular responde al arcángel Miguel y hoy lo estoy aplicando al ángel de la libertad. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar mi libertad y mi protección para poder mantenerme en esa fuerza para defenderme y luchar por mi libertad? Envuelvo con mi mano derecha, al dedo anular, el del anillo de mi mano derecha, lo envuelvo con los 4 dedos de la mano izquierda. Y el pulgar lo apoyo en la palma de la mano derecha. Y ahí me quedo un ratito. Y cuando siento esa vibración equilibrada, me voy a la otra mano y hago el mismo proceso. Entonces, encontrarme con la ayuda del arcángel Miguel, con la ayuda del ángel de la libertad, hace que pueda superar las emociones que me tienen atado. Hace que yo me pueda liberar de lo que me tiene atado. Hace que yo pueda avanzar en el camino, trabajando libre, lisa y llanamente en ese punto de mi vida en el cual no estoy pudiendo soltarme. Y bueno, y después les acompaño en la página de Facebook con el mudra para la libertad, para liberarnos, para liberar el estrés, el cansancio y todo eso que nos daña. Si quieren se los cuento para que lo vayan sabiendo. Cruzo todos los dedos de las manos, las dos manos una con la otra, bien cruzados todos los dedos, como si fuera a rezar, y levanto los dos dedos índices. Vuelvo a repetir, junto las dos manos, entrelazo todos los dedos de la mano y levanto los dos índices. ¿Sabes qué significa esto? Este mudra favorece la expulsión de la energía gastada, de la energía negativa, y nos ayuda a renovar las energías. Es decir, que cuando estamos en un lugar y no podemos sentir incómodos, cansados, apretados, retenidos, podemos hacerlo. También puede haber estado con una persona que sentiste absorbió la energía. Para estos casos va muy bien este mudra, que nos limpia y regenera. Y hoy se lo puede asociar a varios, a Metatron, a Miguel, hoy al ángel de la libertad. Entonces, siento y le pido al ángel de la libertad que me libere de todo lo que me tiene trabado. Pido la libertad. Y si no querés decir tanto, decís, ángel de la libertad, ven a mí. Y si querés decís, ángel de la libertad, libérame. No hace falta que expliques exactamente todo. Ángel de la libertad, ven a mí. Cuando empezamos a sentir esa libertad interior, esa apertura, se abre nuestra cabeza, se abre nuestro corazón, se abre nuestro pecho, nos sentimos que soltamos mochilas pesadas, estamos haciendo el trabajo correctamente. Lo ponemos a la altura del plexo solar, lo podemos poner a la altura de la cabeza, si lo que sentimos que tenemos congestionado, trabado o atado es la cabeza, ¿eh? Y si no, simplemente si estás en tu trabajo, en tu oficina o en el colectivo, sobre tu regazo o sobre el escritorio. Es algo tan sencillo de hacer que te libera, te suelta, te destraba y desata todo eso que está atado y anudado en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones. Te abre el camino. Y cuando sentís que estás verdaderamente, querés abrir una puerta que no la podés abrir, querés llegar a una persona que no podés llegar, hacer este gesto, vuelvo a decirlo, cruzo las dos manos, cruzo todos los dedos de las manos y levanto los dos índices. Después, si quieres verlo, entras en Facebook, en Cristina del Solar, la que tiene un ángel rosa luminoso en su icono, en su imagen. Ahí podés verlo y entenderlo. Y sentís cómo esa energía revitalizadora rompe, destraba y desata esos nudos externos o internos que no te dejan avanzar. Cuando empezamos a usar todas estas herramientas, nuestra vida va cambiando. Y por lo que me dicen, por lo que me escriben, por lo que me llegan, y no de a poquito, mucho, mucho, porque yo soy una persona que cree mucho, creo firmemente en que cuando vos transmitís desde el ejemplo las cosas, el otro las acepta tal cual son y las pone en práctica. Y cuando ustedes me escriben o me dicen, me ayudó, me sentí mejor, gracias, a mí no me tienen que agradecer, yo soy una transmisora, esto ya está hecho, no lo inventé yo, esto está en todas las religiones, esto está, aquellos que hacen yoga lo usan bastante, estos mudras, estos gestos sagrados, pero irlos conociendo así, junto a los ángeles, es como sumar herramientas, es como decir, tengo el kit completo de defensa personal, mi energía, mi mente, mi cuerpo, todo fluye en una nueva y mejor dirección. Quedarme mirando por qué me traban, quién me traba, qué me hizo, qué me dijo, me fui atando a esa situación, a esa persona, a esa energía, es el por qué, y por qué a mí, y quién es, y quién me odia, y quién me está haciendo trabajos, quién me está trabando. ¿Sabes qué? Desde este momento libérate. Es un problema de quién lo hace. Ya tu problema no lo es, ¿verdad? No aceptas más esos regalos. Ya aceptas el regalo de Ángel de la Libertad, que te libera en todos los órdenes. Y este gesto sagrado te hace sentir y conectarte físicamente con la libertad, con el recambio de energía, con el salir del estrés, del agotamiento, del no puedo, al voy cada día mejor. Lo puedes hacer todas las veces que quieras, en el momento que quieras. Y si a la noche o al final del día te sentás un ratito a meditar, a respirar y lo haces, lo que estás haciendo es dejar atrás todo lo negativo, preparándote para recargar con energía divina el día que vendrá. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Hoy nos llamó Graciel de Adrogué, para ella va el ángel de la guarda. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Sebastián, el ángel de la libertad, el que estábamos hablando recién, y él te dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Carlos, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Alberto de Núñez, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Mirta de Adrogué, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Daniel de Flores, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y Estela, de Parque de los Patricios, el ángel del servicio. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, en este instante, va para ustedes el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y aquellos que lo van a escuchar en otro momento, en otro espacio, ya sea a través de cristinadelsolar.com.ar o a través de Luz de Ángeles en Facebook o a través de Cristina del Solar en Facebook, que yo lo subo, cada programa termina y yo subo la grabación del programa, le sumo el ángel del día y le sumo el gesto sagrado del programa como para que lo puedan visualizar allí. Allí entonces lo puedes encontrar. Bueno, si vas a escuchar el programa ahí y no llamaste o no pudiste o no supiste, este es tu mensaje. Ahí va. El arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Aclaro una vez más, porque muchas veces me lo preguntan, yo lo doy por hecho, pero parece que no es así. Los ángeles y los mensajes los leo del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en las librerías. Si lo querés conseguir, al libro lo abrís, encontrás un ángel, lo volvés a abrir y encontrás un mensaje, tenés que llamar al 4789-9014 o 15-5870-1184. Ahí te pones en contacto para que te den dónde lo puedes pasar a buscar o para enviártelo a domicilio. Bueno, realmente que venga el ángel de la libertad nos hace, a mí por lo menos, me hace recordar y pensar en que necesitamos liberarnos de los preconceptos, de los conceptos oscuros, de las palabras hirientes. Necesitamos soltar la bronca, necesitamos liberarnos del dolor, de la tristeza, de la amargura, del no vamos a poder, de todo se viene abajo, de que, ¿por qué hemos pasado tanto? Miren, yo estoy aquí en esta radio desde el año 2001. Arranqué mi programa el 12 de diciembre del 2001, junto con la doctora Elba Garber, estábamos en el estudio. A la semana siguiente estaban todos los desastres que había, el desastre del 2001, el famoso 2001. Y realmente sentimos que habíamos empezado con el pie izquierdo y que, bueno, que los ángeles nos iban a ayudar y las dos con nuestro trabajo íbamos a ver cuánto podíamos seguir adelante. Llevamos 17 años en este lugar haciendo este trabajo, que es la transmisión de la fe, de la energía, de la capacidad de vos mismo te podés ayudar. Y realmente cuando uno tiene la libertad, la libertad de quedarse, la libertad de irse, la libertad de hacer el programa que uno quiere hacer, te das cuenta que vale la pena cada sacrificio y cada esfuerzo. Hoy vino el ángel de la libertad, apropiátelo. Sé libre, Sé libre no creyéndote que para ser libre tenés que estar desparramado, tirado, no haciendo nada. Eso también es la libertad. Pero hay momentos para eso. Si uno se convierte en un enfermo, si está todo el día panza arriba sin hacer nada, no es libertad eso. La libertad es sentirte bien en el mundo en el que te toca vivir y hacer lo que te toca hacer. La libertad de elegir, la libertad de sentir, la libertad de vivir. Que este ángel llegue a vos, que te libere de todas las trabas que tenés en este momento, las mentales, las energéticas, las espirituales, las legales, lo que te tenga mal. Y sepas que la ayuda llega, se tiene que unir a tu voluntad y ponernos en movimiento. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo martes en AM 830, en Radio del Pueblo, en este programa que la doctora Elba Garber y yo juntas dimos en llamar En Nuestras Manos, porque las dos sabemos, sentimos y transmitimos que es así, está en tus manos el poder hacerlo. Chau, hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.